En mi pueblo, que es muy parecido al tuyo seguramente, se está haciendo un gran hotel. Se está construyendo hace mucho tiempo, es una monstruosidad. Todas sus habitaciones, centenares de habitaciones, van a tener vista al río. El gran parque, cuentan, será de un verde casi inédito, desconocido. Tendrá casino, restaurante, un pub y una sala de juego para los más chiquitos. Hasta lo anuncian casi como un barrio privado. Mira, dicen por acá en mi pueblo que va a dar mucho trabajo a la gente de otros barrios, que van a venir muchos visitantes de esos, viste, que gastan la plata. El otro día me quise asomar, pero no pude. Levantaron un gran muro que da toda la vuelta. Me acerqué un poco más, pero nada, cemento. Todo gris. Es como si estuviera de espalda, ¿o no? No, es como si esperara un golpe, como si tuviese miedo de todo lo que está afuera. En eso veo de reojo a un hombre vestido de negro. Tenía un garrote colgando de la cintura. Claro, es el encargado de proteger a todo lo que tiene miedo. Él también me mira de reojo. La conversación fue corta. ¿Qué pasa?, me dice ahí parado al lado de la garita. Nada, maestro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué hace ahí, cerca del paredón? Nada, pienso que estaría bueno armar un programa con esto. ¿Con qué? ¿Me está cargando? No, no, ¿cómo le voy a estar cargando, jefe? Con el miedo, digo. La Fundación del Miedo, ¿me explico? Llamo a la policía, ¿eh? ¿Pero por qué? Tranquilo. ¿Y qué hace ahí, en el paredón? No se puede hablar más. Sin decir mucho, me alejo del murallón y él vuelve a su garita sintiéndose un verdadero cumplidor del prohibir cualquier acercamiento. Entonces, cruzo a la otra vereda para pegar la vuelta. Ahí, apoyado en el árbol, hay un pibito. La bicicleta en el piso. Como al pasar, le digo que tiene los cordones desatados, que se los puede enganchar con la cadena después, en un rato. Ni me mira. Tiene los ojos clavados en el muro de enfrente. Mientras sigo caminando y busco algo en la mochila, no me acuerdo qué, me pregunta si sé qué hay del otro lado. Le comento lo del hotel, que tal vez viva gente ahí adentro. Nos tienen miedo, me dice. El otro día nos sacaron corriendo. ¿Por qué?, le pregunto. No, me dice, dice que no se puede jugar a la bolilla acá, en la tierra. Pero como vos estabas en la otra vereda o cerca del muro. No, en la otra vereda, pero dicen que podemos usar las bolillas para tirar a los vidrios y eso. Y yo me quedo callado, no sé qué decirle. Él se sube a la bici, se va, seguramente a levantar tierra en las canchitas de las esquinas donde todavía se puede jugar sin que te echen. Y me quedo pensando en el miedo, ¿no? Del otro lado del paredón, donde todo parece seguro, hay miedo. Miedo a mí, que me acerqué, al chico de la bicicleta, a sus hermanos, a sus amigos, a sus abuelos, a la mujer que va a besar algún día y a los hijos que tendrán. Miedo de verlos, de acercarse, de convivir, de pisar la misma tierra, che. ¿Y qué guardia, qué institución, qué hombre defiende a ese chico del miedo que le tienen? ¿Cuándo fundamos ese miedo en las ciudades? ¿Quién cuida a quién y de quién? En la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como hamacas que van y vienen, del olvido a la memoria, nos quedamos a la memoria. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas. asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Ya sabemos que la tierra detrás de mis ojos es un programa del camino, del andar, de la ruta, y este capítulo nos deja justo en una bifurcación. Estamos parados frente a un cartel y hay dos flechas. Por un lado, Fundación de Buenos Aires. Para el otro, Fundación del Miedo. ¿Viste cuando tenés que decidir rápido para dónde doblar? Algo así como elige tu propia aventura. Bueno, esto sería elige tu propia historia. Pero tal vez quien te dice, si seguimos camino, lleguemos hasta una rotonda o algún empalme que nos lleve a esos dos lugares al mismo tiempo. Fundación de Buenos Aires, Fundación del Miedo. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué nudo se nos antojó para atar estos dos asuntos? Porque no creas que es un capricho nomás. Si bien el cartel nos indica que se llega por separado, ¿no estarán más cerca de lo que sospechamos? ¿Qué hay detrás del paredón? ¿De qué lado están los salvajes y quiénes son los civilizados? ¿La muralla es como una grieta pero hacia arriba? ¿Quién regentea el miedo? ¿Quién nos vende la puerta blindada para que no se nos metan los salvajes mientras no nos alcanza para levantar el muro? En los últimos años se ha dado un paso realmente dramático, pasar de la delincuencia a la marginalidad. Y al marginal no le importa matar tan pronto una mujer embarazada, como un chico, como un padre de familia que está sacando el auto de su garaje. Son los tiempos que lamentablemente nos tocan vivir. Esta gente no paga impuestos, no paga luz, no paga nada. Es una lacra. Es que ya la cara nomás te vende ya. Nos encontramos en un país sumidos en una profunda violencia. Porque el primero que se te cruza, pensás que puede ser un asesino que te viene a encajar un tiro. Donde te cuesta dejar salir a tus hijos a la calle porque no sabes si vuelven. Acá nada más que la gente te persigue. Sí, reclutá la hora y corte. Se sienten reservados, ¿no? Es lo que hay. Hay una asociación casi natural entre pobreza, delito e inseguridad. Vamos a la zona donde se intentó levantar un muro pergeñado por el intendente Pose, un muro que separaría, para dar mayor seguridad, se supone, a San Fernando de San Isidro. Allí el paredón va a proteger a los vecinos de La Horqueta, un barrio residencial que fue escenario de muchos robos violentos últimamente, del fácil acceso o salida de los delincuentes. No quieren ni que usemos la plaza de ellos, porque somos negros, porque somos pobres. El miedo tiene que ver mucho con las desigualdades creadas por el pasaje a la globalización neoliberal. Crea desconfianza en el otro. Ahora sí hay un cordón importante policial ubicado bordeando la calle Uruguay, frente exactamente al lugar en donde se levantó el muro. Nací acá, me crié acá y siempre fue así, libre. Ahora no sé por qué el paredón este, porque si es por chorro, hay en todos lados. Estamos en la franja de Gaza, ¿no? Porque nos tiene que separar un muro. Y no hay un barrio, ¿qué muro tiene que existir? ¿Y vos das fe que ese muro lo mandó a construir la gente del vecino? El miedo en ese sentido instituye nuevos clivajes en la sociedad, entre el adentro y el afuera, y plantea estas nuevas preguntas: ¿cómo tratar al otro? Porque el otro es un poco habitante o integrante de esa franja bárbara que rodea la ciudad civilizada, ¿verdad? La respuesta ha sido colocar distancia. Y esta distancia no es solo social, sino espacial. Y aquellos que tienen más recursos, lo que pueden hacer es erigir muros para efectivamente que esos otros que están fuera y que amenazan no puedan acceder o no puedan amenazarlos. Esta es la realidad de la inseguridad, tanto en el conurbano como en la propia Capital Federal. El otro y nosotros, el adentro y el afuera, el ayer, el hoy, el miedo viejo, el miedo nuevo. ¿De dónde vino ese miedo? ¿De quién importamos el muro, la distancia? Porque cuando alguien levanta una muralla, una pared, un terraplén, una zanja, una fosa, una empalizada, está buscando que eso que está ahí afuera no entre. Que la franja bárbara nos rodee, está bien, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Hasta la entradita. Escucha, ¿alguna vez te contaron la fundación de Buenos Aires? Porque más allá de ser un metejón de este programa, cuando nos enteramos de cómo había sido todo, pensamos, ah, amigo, no es tan nuevo el barrio cerrado, no es una tendencia neoliberal el club privado, alguien nos trajo esta maña de levantar fronteras donde se nos da la gana. Pero esperemos un poquito, no nos apuremos tanto todavía, que los españoles recién están llegando y todavía falta para que armen su fortaleza. 1530 y pico, los españoles se vienen para este lado al mando de don Pedro de Mendoza, a quien le decían el adelantado. Se ve que el hombre jugaba de 9 y quedaba siempre en offside. Después pegó este negocio de fundar ciudades y colgó los botines de fobar el hombre. La cosa es que don Pedro tiró el pelotazo para acá y cayó con todo el equipo, con la voz del mismísimo Borges y nuestra Alicia, vecina de la cuadra. Vamos a empezar a saber cómo se fundó Buenos Aires, cómo se fundó el miedo. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Santa María del Buen Aire. Bello nombre, nombre de carabela venturosa, henchido, soleado el velamen, blanco por Sotavento, rubio por Barlovento. La Virgen pintada en la lona. Bonanza. Sin embargo, de nada valió esta vez el agüero del nombre. No pudo ser menos feliz el comienzo. Ninguna otra capital de América tuvo un comienzo tan desastroso, tan mísero. Si yo te digo Ulrico Schmidl, vos podrás pensar que es una cerveza nueva, un licor de botella vistosa o un artefacto novedoso que te venden en la tele y llame ya, pero no. Tampoco Ulrico Schmidl es el nombre de una obra social, sino que fue uno de los hombres que cruzó el ancho mar, el ancho río, y llegó hasta estas tierras. Ulrico era un cronista alemán y en sus escritos, en sus crónicas, podemos tener el relato fiel de lo que pasó a partir de su participación en la conquista y la colonización. A lo largo de 20 años fue escribiendo y dibujando lo que veía, lo que pasaba y lo que no pasaba, siempre de ese lado. Ahí cuenta quiénes estaban acá, porque no llegaron a una tierra vacía, eso seguro. Cuenta qué comían, qué tomaban, cómo vivían, pero también nos mete un poco en ese encontronazo, ¿no? ¿Qué quería hacer Pedro de Mendoza con el pueblo que estaba acá? Porque así como una ciudad tiene sus fundadores, también tiene su servidumbre, ¿no es cierto? pero por ahora vamos a escuchar una de esas crónicas de Ulrico, donde nos relata las primeras cosas de la nueva ciudad Santa María de Buen Aire. Y como la tierra detrás de mis ojos no levanta muralla frente a otras voces más lejanas, nos metimos en el hilo del tiempo, encontramos a Ulrico Schmidl y fuimos a grabarlo, como se dice ahora en el periodismo de investigación, fuimos a la fuente. Allí hemos levantado un asiento que llamamos Santa María del Buen Aire. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahí hemos encontrado un lugar de indios, los cuales se han llamado Querandís. Ellos han sido alrededor de 3.000 hombres formados con sus mujeres e hijos y nos han traído pescados y carne para comer. En cuanto a estos susodichos Querandís, no tienen un paradero propio en el país. Vagan por la tierra al igual que aquí, en los países alemanes, los gitanos. Cuando estos indios Querandís se van tierra adentro para el verano, sucede que en muchas ocasiones hallan seco a todo el país. Por 30 leguas de camino no se encuentra agua alguna para beber. Y cuando acaso agarran o asaetan un venado u otra salvajina, juntan la sangre de estas y la beben. Cuando los susodichos Querandís no quieren morirse de sed y no hallan agua en el pago, beben esta sangre. Pero si acaso alguien piensa que la beben diariamente, esto no lo hacen. Y así lo dejo dicho en forma clara. Bueno, los fundadores ya están en Santa María del Buen Aire, que hasta el momento era un pedazo de tierra desnuda, pero ni más ni menos que la tierra desnuda que querían y cuidaban los amigos querandíes. Imagínate, año 1536, no había pasado tanto del descubrimiento de aquello que ya estaba descubierto, así que no había más que hombres, mujeres, animales y el paisaje. Según algunas crónicas de aquel tiempo, los animales que andaban a las vueltas eran perdices, avestruces, ñandúes, gatos monteses, venados y el bicherío de la llanura, ¿no?, sobre el que estamos ahora, que nunca falta donde hay río y tierra. Hablando de río, los españoles, por ejemplo, no podían hacer un domingo de pesca porque no tenían ni redes ni anzuelos y no se las ingeniaban demasiado en el agua. Donde sí se las ingeniaban y las habían lunga era en ponerle distancia a esos salvajes indios que poblaban el lugar. ¿Qué hacen? Bueno, empiezan a armar la ciudad. Construyen una fortaleza que funcionó como residencia de las autoridades o especie de oficina y como prisión, claro. Los españoles ya sabían que en algún momento la paciencia de los querandíes se iba a acabar, ¿no? Pero además, estos nuevos pobladores recién llegados se rodearon con un terraplén bien ancho, alto como un hombre parado, más o menos. A ese terraplén lo tienen que reconstruir, bueno, día a día porque se desarmaba. Y también, porque los de afuera son salvajes pero porfiados, se cavó una gran fosa alrededor. Sin embargo, todo esto les pareció poco, no sea cosa que después de cara al pozo salten el terraplén fácilmente, y le agregaron entonces una empalizada hecha con troncos de árbol. Para darnos una idea, para hacernos una imagen de lo que estamos hablando, esa fortaleza que construyeron los españoles, esa pequeña aldea exclusiva, tenía más o menos una manzana de extensión, así que tratemos de imaginarlo. Y así, por fin, después de armar todo esto, se sintieron seguros, combatieron el miedo. Un gran paredón los separaba de lo que había afuera, ese afuera que está lleno de los otros, aquellos que querían solo para servir, para esclavizar. Del otro lado, el diferente, el que no puede entrar. En el medio, bien en el medio, de acá para allá, el gran muro. ¿Qué lo tiró las patas a estos fundadores que de un solo envión fundaron Buenos Aires el miedo y el country. Detrás de las murallas que vigilan nuestro andar, cruzando la implacable realidad. Esto es una cosa distinta. Acá hay un sentido de pertenencia de todo el club, pero dentro del club, del country. Dentro del club, pero dentro del country. Rejas por todos lados, estamos viviendo en la cárcel. Estamos con alarma, estamos entre rejas, pero bueno, los chicos tienen que moverse. En el country es la cantidad de amigos que se van haciendo y evidentemente uno puede elegirlos. Va, para mí es eso. ¿Y por qué no los quieren en otro barrio? Porque no. Porque dicen que somos cochinos. Son ladrones. O sea, los chicos juegan con el vecino enfrente, el de al lado. Ese es el pequeño barrio que se ha formado. O sea, tienen miedo a que nosotros somos, o sea, queramos robarle. Pero le roban a rolete a los chicos. Entran a las casas, entran por los techos. Mis hijos todos hacen deporte, llegan a determinadas horas para la facultad, tienen que salir, ¿viste? Me da náuseas. Saltaría la reja. No puede ser. No puede ser. Somos negros y cirujas y pendencieros. Todo el paredón que está acá, ellos pusieron. Y para que no se vea la pobreza. Hoy desperté en una ciudad desconocida, furiosa y triste. La otra tarde me puse a hablar con un viejito sabio, de esos que hablan poco y escuchan mucho en la vereda del barrio. Estábamos sentados en el banco de la puerta de su casa y hablando de esto, del otro, del reconocimiento del otro, me dijo algo sobre un trasplante de corazón. ¿Qué tendrá que ver? Pensé yo, pero bueno, seguí escuchándolo. Me contó que tenía un amigo, muy reacio a los demás, muy arisco a los desconocidos. Un día, efectivamente, después de esperar un buen tiempo, le hacen un trasplante de corazón y el viejito entonces va a visitarlo. Su amigo en recuperación, todavía delicado, lo recibe. Entonces el viejito me cuenta que se sentó a su lado y empezó a recitarle como de memoria que el corazón es el órgano que más nos constituye como personas, que es la parte del cuerpo más nuestra, el órgano que bombea la sangre, que da vida, que late, que siente, que se relaciona con el amor, ¿no? Que es la porción de nuestro organismo que nos hace ser el yo. Yo lo escuchaba. Lo loco, me dice el viejito, que a mi amigo, trasplantado del corazón, de ese órgano tan yo, fue un otro el que lo salvó. Se ríe por lo bajo el viejito, como disfrutando lo que le dijo a su amigo aquella vez antes de irse. Mirá vos, le dijo. Fue un otro el que te permitió seguir siendo vos. Y yo me quedé en silencio, casi ni escuchaba lo que estaba vendiendo ese camión que andaba por el barrio, mientras el viejo retaba al cusquito que le estaba meando la planta. Me voy a dormir la siesta, me dice. Cuando ya estaba a mitad del zaguán, me gritó sin darse vuelta: no te olvides de Tejada Gómez, que también el viejo dijo algo del otro. La cultura consiste en el reconocimiento del otro, del distinto. Yo soy yo, yo. ¿Qué hace el inculto y el bárbaro? Saca el revólver cuando ve a otro distinto. Saca la espada, pega el trabucazo, lo rodea con las tropas. El otro, por su diferencia, es discriminado. Así nos hablaba del otro cortito y al pie, de lo que hacen con el otro, el gran poeta mendocino Armando Tejada Gómez. Y pensando en Mendoza, bueno, en las provincias en general, me pregunto por qué no tenemos en nuestras manos ahora información, crónicas, relatos de aquellas fundaciones y conquistas, pero de otras ciudades, ¿no? Seguramente se habrán dado en diferentes tiempos, es cierto, pero desde este pedacito de radio sospechamos que el desencuentro, el choque, el invadir al otro y modificar su mundo al compás de un supuesto progreso, no habrá sido muy diferente en todos los puntos cardinales de la patria. Contamos Buenos Aires, pero contamos la fundación de cualquier ciudad de Argentina, hasta de América, te diría, y la fundación de cualquier miedo también. Para poner un caso, a cualquiera de los pueblos que ya habitaban esta tierra, por ejemplo, se le acabaría la paciencia de cazar para el intruso, el buen modo de acercarle la comidita, como la servidumbre a los nuevos dueños de la tierra. Los querandíes, como tantos pueblos de este sur, no se llenaban con espejitos de colores. Era una vida llena de peligros, de hombres y de fieras. Los indios no se mostraron comprensivos con los discursos de los misioneros y se cansaron de dar provisiones sin recibir nada a cambio. No se entusiasmaban con los vidrios y cuentas de colores, como los indígenas encontrados por Colón en el Caribe. Estos del Plata querían las espadas, arcabuces o ballestas, y no era posible satisfacerlos. Cuando se les exigió los alimentos, respondieron con flechas envenenadas o peligrosos tiros de sus bolas de piedra. Se hizo arriesgado salir a ballestear, no solo por los indios, sino por los jaguares que se escondían entre los juncos y tótoras del riachuelo, y cuya acechanza mortal no sabían evitar los españoles. Pues atraídos por los caballos, que no sabían defenderse de estos extraños enemigos, los tigres llegaron a ser tan numerosos en las inmediaciones del Buen Aire que impusieron un sitio temible y constante. En las noches, dicen las crónicas, saltaban las tapias para caer sobre un caballo del corral o alzarse algún grumete descuidado. Por la tierra que se abra Buenos Aires. mi confianza, caminando sobre brasas. Ahora escribo una canción para endurecerme el cuero. Es tan duro que no puedo salir del caparazón. En las pampas, en las rutas, en el opio, la cicuta, en trinchera de alegría, perdiendo todos los dientes. El leal pueblo de mente, con religios anarquistas. Se abra Buenos Aires, que se esparza por la tierra. Que se abra Buenos Aires y que abra bien las piernas. Buenos Aires se fundó, pero no se abrió. Por eso los muchachos de Los Visitantes junto a León Gieco cantaban que se abra Buenos Aires, una ciudad que nació cerrada, la verdad, cercada, atascada, quieta, paralizada. Una capital que al igual que el miedo, detiene, suspende, ataja. Seguimos entonces con el cuento que venimos contando, con el adentro y el afuera. Los que estaban adentro, los civilizados, empezaron a tener hambre porque por un solo día, mira vos, los indios no le llevaron ni carne ni pescado. Parece que a don Pedro de Mendoza le entró la angustia oral porque extrañaba a España, y cuando supo que no había qué comer, se armó la podrida. Mandó a su hermano don Diego para atacar, robar la comida y volver. Una especie de delivery, digamos, ¿no? Pero el trámite parece no fue tan fácil porque los querandíes se defendieron con bravura. Las memorias escritas dicen que apalearon a los enviados españoles, que juntaron a más de 4.000 amigos, porque así dice textualmente, habían convocado a sus amigos. Mataron además a 6 hidalgos de a caballo, dicen las crónicas, y también mataron a tiros alrededor de 20 infantes. Así que lo que iba a ser un escarmiento para los indios, un ataque simple y rápido, fueron litros y litros de sangre. Los querandíes no solamente no mandaron la comida, sino que mataron al delivery don Diego de Mendoza. Como la situación del campamento era crítica por la falta de alimentos, don Pedro de Mendoza, el adelantado, ordena un castigo ejemplar para que los indios supieran quiénes eran los nuevos señores de la tierra y, de paso, quitarle los alimentos. Manda una columna de 300 hombres de infantería y 30 de caballería, conducidas por don Diego de Mendoza, el almirante. El 15 de junio, día de Corpus Christi, avistan unas tolderías cerca de la desembocadura del río Luján y las atacan. Pero los naturales se defienden bravamente. Y el almirante y todos los capitanes pierden la vida con gallardía y mala suerte. Claro, hay miedo. Los indios allá afuera agazapados, esperando que salgan los civilizados para cagarlos a flechazos. Los animales rabiosos nos rodean, quieren entrar. Hay miedo, sí. Un barrio pegado al nuestro, lleno de pobres. Seguramente extranjeros, seguramente indocumentados. Y a eso se lo combate con mucha seguridad privada, muros. Y caridad. Por eso de que no se muerde la mano que alimenta, ¿no? ¿Cuándo empieza este miedo? ¿Cuándo empiezan los paredones para dejar afuera la barbarie? Mira, tenemos esta foto digital de los muros recién sacada, las garitas de la vigilancia privada, las barreras y el alambre de púas. Pero como a nosotros nos gusta ver la tierra detrás de nuestros ojos, vamos a buscar una pintura de muchos años atrás, una pintura humedecida, casi borrosa. Fíjate lo que nos cuenta la voz de Puchero García en las palabras de Ezequiel Martínez Estrada. Ese miedo que siente es viejo, mucho más viejo que él. No lo experimenta por primera vez. Es el mismo estado de ánimo que se produjo en el conquistador y en el colono que vino luego, lejos de su tierra, ante la soledad, el desierto y los hombres desconocidos, con un pasado desconocido. El pobre entre nosotros no tiene el derecho de su pobreza, sino que es mirado como un ser que defrauda, que transmite la mala suerte. El pobre es el destructor de ideales y la muerte infinita, como la del que cae en la trinchera. Por eso el pobre siempre nuevo en el seno de una sociedad que vive violentando su verídica realidad. Forma parte de una realidad que no quiere mirar como realidad, de esa realidad que se teme, pero frente a la cual se encuentra siempre, tarde o temprano, el que no tuvo para su conducta móviles humanos. El miedo estaba esperando al primer soldado. Su propio temor lo amenazaba y llenó de fantasma la soledad. Pedro de Mendoza y muchísimos otros padecían de alucinaciones horroríficas, mezclándose la fiebre, la sífilis y la mala alimentación en la procreación de fantasmas que iban a encarnar en los cuerpos verídicos. El indio reconoció bien pronto al enemigo y encontró que era vencido con armas diabólicas. Tuvo miedo y se hizo feroz para defenderse. Las cosas conocidas, el paisaje que le infundía en central seguridad, se pobló de diablos furiosos. Desde entonces, fue la ley del odio, por recíproco temor, la que imperó. Huir o acometer, como entre las bestias que están siempre rodeadas de soledad y de espanto, era lo mismo. Ezequiel Martínez Estrada. Fragmento Radiografía de la Pampa. Estaba pensando, ¿no? Mientras escuchaba este audiecito, si es justa esta historia que contamos. Y sospecho que no. ¿Cómo va a ser justa si nos falta la mitad? Si yo quisiera saber qué vieron los querandíes cuando Ulrico o Don Pedro llegaron a estas tierras, sus tierras. ¿En qué manual lo encuentro? ¿A qué biblioteca querandí puedo ir? ¿Dónde están guardadas esas memorias? Noche. No es justa esta historia. Como tampoco es justo que los que viven en el barrio exclusivo de Nordelta, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, tengan un, escuchá, estudio de las necesidades y percepciones del entorno. Un compilado de 100 encuestas, 25 entrevistas a informantes claves y análisis sobre las condiciones socioeconómicas de los habitantes del barrio Las Tunas. Un barrio que está pegado al de ellos, por supuesto, con muchos pobres. Este estudio de las necesidades y percepciones del entorno está hecha por una fundación que se llama, por supuesto, Fundación Nordelta. Por este informe, por ejemplo, se sabe quién es propietario, quién no, cuánto tiempo además llevan viviendo en el barrio y otros datos de interés. Como en los tiempos de Ulrico, la historia se escribe de un lado del muro, porque no hay un estudio de las necesidades y percepciones del barrio Nordelta hecha por la Fundación Las Tunas, ¿no? No, claro. ¿Cómo va a pasar eso? Un estudio de cómo llegaron a ser fortunas los que ahí juegan al golf, por poner un ejemplo. O cómo hicieron para conseguir los terrenos donde están asentados. Pero no, claro. ¿Quién va a querer que se sepa esa historia? Este sueño empezó hace 6 años, cuando papá me llamó para empezar la Fundación Nordelta, y no puedo creer todo lo que ha crecido. El barrio Las Tunas necesita de tu participación. Hoy ya el 25% de nuestros vecinos se beneficia con nuestros programas. Fundación Nordelta, que continúa con su compromiso solidario, ayer inauguró un centro de capacitación educativa en el barrio Las Tunas, partido de Tigre. Esto habla de integración y oportunidad. Somos muchos, pero necesitamos seguir sumando más vecinos y más amigos. Y creo que lo más importante es lo que se ha logrado integrar a la gente de Nordelta con la gente de Las Tunas. No podemos mirar para otro lado. Queremos que más sueños se hagan realidad. Tu mano puede cambiar una vida. Apuntamos a la educación, a la capacitación laboral y, como te decía antes, mucho al crecimiento personal de la gente. Como siempre, muy interesante las columnas de Paulita. Bueno, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Una muralla de amor que no se pare del horror, que dejen claro cuál es la raza pura y superior. Que con seguridad somos nosotros. Vos sabés que cuentan que en los días de diciembre del 2001, los días del hambre, en el country Nordelta repartieron cartillas de cómo defenderse en caso de saqueo, pero los habitantes de Nordelta no estaban como los españoles, muertos de hambre. Claro, porque en un momento, al no recibir alimento de los salvajes, al estar en constante peligro para salir de sus muros, de su empalizada, rodeados por los querandíes, empezaron a chiflar las panzas de estos adelantados. El cronista alemán, el amigo Ulrico, cuenta que fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ratones, ni ratas, ni víboras, ni otras sabandijas. También los zapatos y cueros, todo tuvo que ser comido. Dicen sus relatos que 3 españoles habían robado un caballo y se lo comieron a escondidas. Esto se supo, los torturaron para que confíes en el hecho, después los sentenciaron a los 3 españoles y los colgaron en una horca. Escuchá lo que escribe Ulrico. Ni bien se los había ajusticiado y cada cual se fue a su casa y se hizo de noche, otros españoles han cortado los muslos y los pedazos de carne del cuerpo del muerto y los han llevado para comer. Mirá, el hambre que tenían. Otro español, dice el alemán, se ha comido a su propio hermano, que estaba muerto. Así estaban sufriendo el hambre los fundadores de Buenos Aires, los fundadores del miedo. Aunque, hay que decirlo, y según data de primera mano, a don Pedro de Mendoza, al adelantado, solo a él, no le faltaron provisiones suficientes. Hasta tenía vino y algunos manjares traídos de España, dicen. Los que sí pasaban hambre eran los demás, los que vinieron con ellos, y los del otro lado. Don Pedro la pasaba como si estuviese en Nordelta, con la ladera bien llena. El hambre estaba afuera, siempre el hambre, allá afuera, alrededor de los muros, en cada barrio, en cada casa, más allá de los palos, antes y ahora. El hambre sin espacio y sin tiempo. El hambre y su andar por la patria. Thank you. Alrededor de la empalizada desigual, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas, meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae con él los alaridos y los cantos de guerra. Enseguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias, cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a los conquistadores. Hubieran querido sacarle de allí, hubieran querido arrastrarle en su silla de mano, blandiendo la espada como un demente. Hasta los navíos que cabecean más allá de las playas de Toscas, desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita. Pero no lo permite el cerco de los indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos de Mendoza, ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre y cuya queja crece a modo de una marea debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. Tómate un lavadito. Ya lo había arrancado. Y los mejores cantores son los que uno tiene cerca, bien cerca, al lado, digamos. Si son amigos y querendones de algunas luchas, más mejor todavía. Por eso, y porque acá nos gustan las voces frescas y de patio, lo pasé a buscar a Poli, para tomar unos mates por ahí, la guitarra colgada en el lomo, como siempre, y alguna cancioncita que nos cuente algo más sobre los diferentes pueblos. ¿De qué va el programa que viene?, me dice Poli, mientras me devuelve el mate. Fundación de Buenos Aires, que es la Fundación del Miedo. Le digo, ah, mira, los querandíes, dice el amigo cantor. Somos los querandíes, herederos de esta tierra. Somos nietos del indio que mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestra tierra. Pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y estrellas para mirar. Que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar, porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Siento pena del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste guardan las luces y los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses me vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar. Pero no tengo miedo, ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad, esta oportunidad de amar. ¿Qué hora es? ¿A qué hora tenés que ir para la red? Tipo 8 años. Sí, un ratito. No sé ni qué hora es. Hoy no tenemos apuro en el andar radio por radio, así que nos podemos quedar un ratito más así. Podemos hacer una segunda cebadura y esperar a que este viento haga volar algunas notas más en la guitarra o no. O simplemente quedarnos así, te decía, escuchando lo que pasa a nuestro costado y haciendo flotar el pensamiento sobre los sonidos del programa de hoy, ¿no? Qué gran negocio el miedo. El miedo más antiguo, el nuevo. Por eso estaría bueno que nos soñemos un poquito más livianos de los miedos a otro. Y si bien hay muros que no vemos, hay otros que sí. Están en tu barrio, en el mío, en tu pueblo, ahí donde estás escuchando, y en el mío. Quizás se trate de saltar el tapial y que ese otro nos ataje del otro lado. Igual primero pispiemos quién está del otro lado de la pared. Hay gente con la que no está bueno juntarse. Nos queda un poco de agua en el termo, así que en un ratito partiremos hacia otro lugar, otra radio, que en su cocinita nos ponga la pava otra vez. Iremos los de siempre: Sofía Lobisek, Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Paula Farman, Matías Sánchez, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Puchero García, Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos. ¿Qué es eso?